el pueblo, digamos todos, por nuestra fe, nos lleva a verla a la Virgen. Cuando hay algo pasa en nuestra patria, más gente va a Luján, porque le pedimos, por como ella es la protectora de Argentina, es por eso que le seguimos a ella. Bueno, del Bajo Flores, porque nos dejó, nos enseñó los sacerdotes amar a la Virgen de Luján. Como te digo, es la madre de los pobres. Y es la fe, la fe. Están las no sé cuántas villas hay en Capital, todos caminamos ese día. Y yo en especial amo a la Virgen más que a mi madre, que no la tengo, peor. Ella es mi madre celestial y la madre de todos nosotros. Es la fe. Amo mucho a la Virgen y a su divino Hijo Jesús.